Córdoba. Caminos firmes recorren la provincia en todas direcciones y acercan los extremos lejanos entre sí. Panorama. Estimado Lea Ross, lo dejo a cargo de el viaje por nuestra provincia. Muy bien, vamos con la nota de Córdoba. Bueno, se cumple 10 años del conflicto del campo y por otro lado, hoy arranca la Expo Agro, digamos. Ajá, estamos en ese marco. Estamos en ese marco. Los 10 años de la famosa 125, usted se refiere a ese conflicto del campo. Exactamente. Hubo varios, pero... Hubo varios, pero bueno, el mote del conflicto del campo, digamos. Bien. Lo cual, bueno, nos abre una puerta para hablar sobre distintas aristas, digamos. Pero bueno, lo vamos a ir profundizando quizás en otras ediciones. En el caso de hoy, nos llegó esta noticia de un trabajo científico realizado por cordobeses que se publicó en una revista de prestigio internacional. Ajá. Un equipo de científicos del CONICET estudió la eficiencia en el uso de energía y emisiones de gases de efecto invernadero en los cultivos de soja y maíz. Una investigación en 18 zonas de alta actividad agrícola en la Argentina. Esas zonas seleccionadas comprenden la totalidad de la llanura Chaco-Pampeana y representa más del 98% de la producción nacional de soja y maíz. Y los resultados de este trabajo se publicaron en la revista Science of the Total Environment. Wow. Una revista así internacional bien prestigiosa. Este trabajo lo realizaron Ezequiel Arrieta, Aníbal Cuccetti y Diego Cabrol, que lo tenemos en línea telefónica para hablar sobre este trabajo. A ver, Diego, ¿nos escuchás? Sí, hola Lía, ¿cómo andás? Buen día. ¿Vos me escuchás bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Bueno, Diego, antes que nada, bueno, habría que aclarar a la audiencia cómo es esta relación de los cultivos y el efecto invernadero, porque uno piensa en los gases de efecto invernadero y lo primero que se piensa son los humos que salen en las fábricas de las grandes ciudades. Claro, bueno, ese es uno de los factores, pero los cultivos tienen bastante influencia también en los gases de efecto invernadero, no solamente por los gases que se producen alrededor de la producción agrícola en general, que tiene que ver con la producción de insumos, los labores de cultivo, la cosecha, el transporte de granos, sino que también, y sobre todo bueno en nuestro país, en la zona extrapampeana, el avance de la frontera agropecuaria significó la eliminación de bosque nativo, que era un stock de carbono, digamos, una fuente de conservación de carbono muy importante, y que todo ese desmonte también implicó emisiones de gases de efecto invernadero. Muy bien. Acá, según en la página oficial del CONICET, ustedes aseguran que la producción de alimentos es una actividad con un impacto ambiental considerable debido a que, por un lado, utiliza una importante superficie de tierra, como vos señalabas, consume mucha energía a lo largo de todo el proceso y emite contaminantes, digamos. Entonces es como que es una especie de proceso de contaminación todoterreno, me parece. Sí, con muchos factores. Pues ahí está bueno aclarar que lo que analizamos nosotros en el trabajo y los insumos y las labores y todas nosotros vemos el consumo de energía y los gases de efecto invernadero que se emiten por cada uno de los cultivos es en el modelo de producción de alimentos dominante, que es el más industrializado, de alto insumo, alto uso de insumos, digamos, no. La idea era hacer un análisis de, como decíamos al principio, de los sistemas productivos más importantes a nivel por lo menos de volumen de producción y volumen de uso de tierra en Argentina. Un poco también para marcar parte de las problemáticas que nosotros encontrábamos en el trabajo, que tienen que ver con esto que comentás recién, digamos, los fuertes impactos que tenemos con este tipo de producción en lo que es gases de efecto invernadero y consumo de energía a nivel país, porque es el estudio que hicimos nosotros, pero este tipo de estudios también es extrapolable a otro sistema de producción de la región. Uh-huh. Acá hay algo interesante, como que la nota habla, por un lado, que está la región pampeana, la zona típicamente de la pampa húmeda, el corazón, donde la actividad agropecuaria o de agronegocio está muy fuerte, pero también señala que están las regiones extrapampeanas, lo que sería en los bordes, digamos, del norte y oeste de la pampa húmeda, digamos. ¿En qué se diferencia esa región extrapampeana de la región pampeana en sí? Mira, la principal diferencia es climática. También hay diferencia de suelo, digamos, de profundidad de suelo, de capacidad de drenaje. Pero la principal diferencia es climática y tiene que ver con la cantidad de lluvias y la temperatura. La zona extrapampeana, que es una zona que se ha expandido en la agricultura en los últimos años, muy vinculada al precio internacional de los commodities y a la necesidad de incorporar divisas exportando, es una zona productivamente mucho más restringida en capacidad productiva que la zona pampeana, que tiene suelos de mejor calidad y un régimen climático mucho más favorable para los cultivos. Lo que nosotros vimos en el trabajo, y que era parte de esto de querer comparar las dos zonas, es que la expansión de cultivos a la zona extrapampeana, digamos, las zonas menos productivas y más con más limitantes, tiene un impacto mucho mayor por unidad de producción, digamos. O sea, producir una tonelada de maíz o de soja en una zona que agroclimáticamente no es apta o no es óptima para ese tipo de cultivos, tiene un impacto mucho más grande, porque tiene un rendimiento menor, porque necesita por ahí más insumos, más labores. Eso es un poco el núcleo del trabajo y el núcleo de la conclusión en lo que estuvimos trabajando. O sea, es como que se va expandiendo de a poco lo que es el área de siembra, se va creciendo de poquito, pero el tema que, claro, hablamos de condiciones climáticas, de suelo distintas, y por ende eso genera mayor emisión de gases de efecto invernadero y mayor gasto de energía. Exactamente, sí. Y eso que nosotros en el trabajo lo ponemos. En este análisis no estamos incluyendo lo que te comentaba al principio de cuánta emisión significa el desmonte de todas esas zonas, porque son zonas donde estaban ocupadas sobre todo con bosque chaqueño, la zona donde avanzó la agricultura y la ganadería en los últimos años, y toda esa zona, ese desmonte, también implica, puntualmente, en el primer año de desmonte, una emisión muy grande de dióxido de carbono. Nosotros lo que hacemos es trabajar sobre la emisión año a año, que ya es más grande en esa zona que en la zona pampeana. El hecho de considerar también el desmonte aumentaría esa diferencia y aumentaría también, digamos, la preocupación por esta expansión de la agricultura de esta zona. Uh-huh. Diego, últimamente me he topado con algunos artículos recientes, entre ellos un empresario de Monsanto Argentina, y creo que Luis Echeverri también lo declaró hace poco, que asegura que Argentina debería estar orgullosa del modelo agropecuario que tenemos porque es muy sustentable a nivel ambiental. Sin embargo, el trabajo de ustedes se contradice, quizás, no sé por cuánto, pero de alguna manera se contrapone a esas declaraciones, me parece. Sí, no, claramente. Y, digamos, el modelo no es sustentable por varias razones. Una de las razones es que nosotros estamos trabajando. El nivel de consumo de energía, que es muy poco eficiente, y el nivel de emisión de gases de efecto invernadero, que fortalece en un proceso de cambio climático que ya es evidente y ya ha sido aceptado, digamos, no solamente científicamente, sino que incluso los mayores detractores del cambio climático están aceptando hoy que hay un efecto en el cambio de clima que tiene que ver con la actividad humana, de la agricultura fuertemente y de otras actividades también. En ese sentido, el modelo agropecuario de Argentina es muy eficiente en lo económico, pero no en lo que hace a gases de efecto invernadero, uso de energía y también problemáticas ambientales. Nosotros en Córdoba mismo, pero en todo el país, hay muchas problemáticas vinculadas al avance de agricultura sobre el bosque nativo, con inundaciones, con sequías. Este año estamos teniendo sequías en algunas zonas que históricamente no habían tenido sequías nunca, digamos, no había registro de este tipo de sequías en algunas zonas. Entonces, estamos ante eventos climáticos medios extremos y eso está muy vinculado también al modelo productivo. Uh-huh. Diego, una última pregunta. ¿Vos crees que este trabajo y los próximos que van a ser tomados en cuenta, digamos? Por ahora sabemos que el CONICET les ha reconocido el trabajo, está publicado en el portal oficial y todo. Está publicado en una revista internacional ya. ¿Pero vos crees que será tomado en cuenta, por lo menos por el Estado Nacional, lo tomará en cuenta? Yo creo que este tipo de trabajos van marcando una agenda que se traduce en políticas públicas. Por ahí no de forma inmediata, como uno pretendiese que se tomase, digamos, o sea, uno por ahí, desde el lugar que trabaja en el CONICET, pretende que llegando a este tipo de resultados, inmediatamente se tomen políticas públicas para contemplar, digamos, estos efectos que nosotros encontramos en las investigaciones y de alguna forma mitigarlos o tratar de reducirlos. Yo creo que eso no es inmediato, pero que eventualmente sí se va marcando una agenda y que se han logrado algunos cambios en ese sentido. Muchos de esos cambios vienen a veces de los mercados externos, que empiecen a demandar, porque el cambio climático termina afectando de forma mundial, productos producidos con el menor impacto posible. Y esto de, se habla de huella de carbono y huella de agua, que tiene que ver con cuánto se emite de dióxido de carbono, cuánto se consume de agua con cada uno de estos cultivos. Si los mercados internacionales empiezan a demandar cultivos más eficientes en el uso de energía y más eficientes en la emisión de gases de efecto invernadero para mitigar los efectos a nivel mundial, yo creo que eso se va a traducir más rápidamente porque lamentablemente estamos más vinculados a los mercados que a las necesidades ambientales o de calidad de vida locales, se va a traducir más rápidamente políticas públicas para empezar a mitigar estos efectos. Diego, te agradecemos mucho por la comunicación. A ustedes por la entrevista y bueno, que tengan buen día. Ahí lo escuchamos a Diego Cabrol charlando con él, que ha hecho un trabajo junto con Aníbal Cuchetti y Ezequiel Arrieta sobre esta relación entre el agronegocio, el gasto de energía y el efecto invernadero, básicamente los impactos ambientales, uno de los tantos impactos ambientales que genera el modelo de agronegocio.